te adoraba. Y aunque tu mano nunca tomé, te adoraba. En mis ojos nunca viste tu amor como yo te adoraba. Lo sé, tú nunca volverás. Cuando a la escuela fui, caminaba siempre junto a ti. Esos días tan felices los recuerdo bien. Juegos de aquel ayer, pretendías tú ser mi mujer, pero el tiempo al pasar nos hizo cambiar. Te adoraba, y aunque tu mano nunca tomé, te adoraba. En mis ojos nunca viste tu amor como yo te adoraba. Lo sé, tú nunca volverás. Luego a la ciudad me fui, esperanzas de subir y triunfar. Trabajando y luchando, lo logré al fin. Aunque el tiempo ya pasó, un recuerdo está en mi corazón. Esa niña, mi ilusión de aquellos días de ayer. Más recuerdo, y aunque tu mano nunca tomé, te adoraba. En mis ojos nunca viste tu amor como yo te adoraba. Lo sé, tú nunca volverás. Te adoraba, y aunque tu mano nunca tomé, te adoraba. En mis ojos nunca viste tu amor como yo te adoraba.